trepere. Mi dice che cosa tu mi piacere, come approfitto de tus besos, de tus ojos, de tus manos, de tus palabras. Y como dice, deberías comprenderme y entender mi pensamiento. Dice que en ningún lugar del mundo volveré a encontrar a un chico porque yo comienzo que estoy a tu lado. Dice que es tan grande y tan sincero que no hay. Y la mano bien arriba, bien arriba de la pila, de la pila. Para toda la gente que nos está mirando, la gente de Pupelo, las anoches. Esto es así, escucha.